el destino nos una a los dos. Pensaba, mientras hacíamos el amor, sentía miedo cuando ella me inició. Y Greta dijo, tal vez lo harás mejor. Te llama, es tu dueño que te alquiló. Se viste, porque el trabajo me terminó. Sonríes, te marchas sin decirme adiós. Y vienes, se llama la que se adelantó. Por eso te digo, colgado, bájate de ese árbol.